copas me perderé. Entre tragos y copas me perderé. Ay, pero cómo sufro, mi amor. Como embriagaré, me perderé. Si tú no vuelves a mi querer, me embriagaré, me moriré. Si no regresas a mi querer. Dejarme ilusionado y el corazón destrozado.